Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hello, hello, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ah, digo que va todo, que funciona toda la primera. Bienvenidos. Tú no. Toca ver el quinto río. A ver el quinto río. Ahora sí. Vale. Eres tú, no soy yo. Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Actualidad, número 43. Eso. Hoy es miércoles 25 de enero, son las 6:30 de la tarde. Lo que quiere decir que es el 25º día del año. Vale. Es que nos gustan a nosotros los ordinarios. Hace 5 grados en el exterior y hay un 46% de probabilidad de que se moje otra vez. Bueno, tampoco sería la primera vez, ni va a ser la última. Pues sí. Como veis, ya se nota que estoy yo aquí otra vez, he volvido. Está el enredador. ¿Y qué tal ha ido la semana? ¿Alguna nueva? No. ¡Sí! Tenemos calendarios para vender. Vamos a realizar un sorteo de un tatuaje valorado en 600 napos, la asociación Pica. Del prestigioso tatuador Víctor Cala. Así es. De realismo. De realismo. Vendemos calendarios con dos numeracos en cada calendario, aparte de los números, antes de que me digan nada, aparte de los números de los días. Con uno. En lo que son dos tipos de calendarios con un número en cada calendario. No, ya me he liado, ya he metido una de las mías. Al impresionante precio de un euraco. Un euro. El sorteo será el día 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre. Y las tres últimas cifras del sorteo de la 11, ¿no? Eso es. Bien. Bueno, pues ahora ya, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros? No sé. A ver, pues... Venga, vamos. Tengo que explotar que me sé el teléfono. Pues por teléfono en el 976-52-56-45. ¿Y para los que vienen fuera de Zaragoza? También. ¡Bien! Más por Emilio. Por Emilio, también te lo sabes. Sí, radio@asociacionpica.org. Qué pena. Una máquina. Una máquina. Contestamos a todos. Y alguna. Y este que solo saber decir tú, Nocho. Solo lo sé decir yo, sí. Porque. Pero sí, es muy fácil. Estamos en el IRC mientras estamos en antena. Y lo que tenéis que hacer es entrar en el chat hispano en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC, pues lo más fácil es que entréis en radiomai.com. Uh-huh. Y allí hay una pestañita de chat, le dais a esa pestañita y os lleva directamente a la sala donde estamos. Así es, ahí estamos esperando, pero el teléfono sigo pensando que es más sencillo. Sí, y además entran en directo, los podemos enchufar si dicen algo. Así es, como los coches eléctricos. Y subrecargamos. No subrecargamos el teléfono. Venga, animaros a llamar. Vale. Papa, llama. Papa, No. Falsa alarma. Vale. Pues nada, vamos con la, los temas de actualidad. ¿Qué os parece? Vale, dale. ¿Sí? Pues bueno, efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy? Pues muchas cosas han pasado. Sí. Yo he traído una que creo que te gustaría. En el 47 se creó el primer videojuego. ¿Qué opinas? No sé. Bueno, si crearse 47. No. El día 25 de enero fue cuando se puso, digamos, ya lo diré. Se lo de la licencia se registró. Vale. Pero no lo tengo eso yo por aquí. Sí. Veo que no te me has leído el guión otra vez, ¿eh? Sí, en el año 47, al final del todo, en Estados Unidos. Ah, sí. En un tubo de rayos catódicos. Eso, la patente. Vale, pero ese es el famoso tenis. El jueguecito del tenis. Con la pelotita de un lugar a otro, sí. ¿Tú no has jugado, pero... Jorge? En sí, ya dos manos. Fue mi primera consola. El 25 de enero, pero de 1924, los primeros Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron lugar en los Alpes franceses. En este día de hoy, pero de hace del siglo pasado ya, casi un siglo. Sí, faltan 2 años para los 100. No, uno. Bueno, uno sí, que estamos en el 23. ¿Qué? Cambia el calendario. Madre mía. Y el 25 de enero del 47 también, a la vez que se creaba la patente del juego, Al Capone se muere. Pero de neumonía. El mozo pensaba que iba a ser así, con tiros en un... No. Cuando te toca, te toca. Así es. Y en el 76 se celebran las elecciones, no serían las primeras, pero serían las primeras de... Las primeras municipales. Elecciones municipales en España. Muy bien. No habréis visto a la vez. ¿Qué me abrumáis? No, pero sí. Como os veo tan pensativo. Estaba aquí mirando que... Hoy es el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Que no sé muy bien lo que será, pero es... A ver, ¿el qué? El Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. O sea, ¿y eso es una nueva película de Marvel? No sé, pero tiene pinta de ser una cosa muy rara. Hoy es mi día por todos los lados, que lo miréis. Debe ser eso. Pues a ver que lo miro, no, pues hay... Eva no hay, hay Timoteo, Tito... Teógenes, Marco, Teófrido, Auxilio, Atanasio, Simeón, Paula, pero Eva no hay ninguna. Bueno, pues la primera mujer. Pues, Eva. Pues por uno de esos laterales vamos a poner musiquita, si os parece bien. Y asumir venga, todo lo que hemos dicho. Dale, dale. Canción te la dedicamos a ti, Fernando, que sé que te encantan los villancicos. Todos los demás frenos se burlaban sin parar y nuestro buen amigo. Yo celebro Navidad cuando me apetece. Se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues después de soltar nervios y soltar ya todo, nos vamos a poner ya serios con el tema de hoy. ¿Qué nos has traído, Fernando? Ya estamos, toca, toca, que no se te joye otra vez. Ya ha tocado el bicho rico y no... Ten cuidado, no te lo... No, no... A ver ese... Nada, aquí no... Está todo a tope, todo a tope. Y no... Y no se te oye. Sí, ahora sí lo veía. Ese sí. ¿Por cuál? ¿Por eso? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí te sentí bien. No lo toques. Si no lo toco, si es que cuando desconectas de, le quitas el botoncito para poner música y ya se va directamente. Ahora va a tener la culpa mi música. Sí, claro. Me pones esa mierda cosa. ¡Oh! ¡Qué ha dicho! ¡Hala lo que ha dicho! El próximo miércoles otro villancico. Pues entonces sí que estará justificado el asesinato. No. Mire, señor juez, es que me pusieron un 25 de enero dos villancicos. Claro, es que... Pues mejor un 25 de enero un villancico que no un 28 no haceros sufrir demasiado. Vale. Bueno, al turrón, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es el tema? No, el otro día hablamos que íbamos a hablar de las pantallitas. Las el pantallitas. Otro día hablasteis de muchas cosas que yo escuché. Las pantallitas. Las pantallitas. Y entonces... salió en la conversación a lo... ¿Otra vez? Ahora no lo he tocado. ¿O estás desconectado? Sí. Ese hace ruidos. A ver si... Ahora sí. Este parece que va mejor. Entonces le tengo que tener aquí. ¿Te la sujeto? Sujétasela, Ana, para que pueda hablar bien. Es que si no le tira y no le hace bien el contacto. Bendito lo que hay que aguantar. Bueno, venga, va. Esto no a ver, serio. Las pantallitas. No, pues. No, no se la sujeta bien. Ya me lo hago yo. Venga, que la acabas que de sé arreglar. Cómo va. ¡No! ¿Ya? Cuando usted quiera. No, no, no puedo. Y si te pongo otro villancico. No. Me deprime. Ahí. Ay, venga, va. 1, 2 y 3. A ver, tema de hoy, pantallitas. No, y vamos a hablar de pantallitas. Sí, ya estoy descentrado. El tema era que salió en la conversación que si los hackers criminales y tal, y estáis muy equivocados. O sea, los hackers son gente que conoce la tecnología. De hecho, la definición de hacker original era hachero, es el que maneja el hacha, porque hubo una movida en los años 60-70 de gente que se hacía muebles con un hacha y un trozo de madera. Y esos eran los hackers originales. Lo que pasa es que luego, trasladado a la tecnología, pues es el que sabe de tecnología. Los que saben de tecnología, que digamos, vamos, por lo que está diciendo, que la usan a su favor. Y como todo, se puede usar para bien o para mal. Exactamente. Y bueno, la cultura hacker con posterioridad, allá por el 1983, creo que fue cuando Levy publicó un libro sobre hacker y sobre el movimiento hacker, y establecía los fundamentos, las normas éticas de los hackers, y son seis. Son seis y son y no se pueden conocer. Sí, os las leo, que las tengo aquí. Dice: el acceso a los computadores debe ser ilimitado y total. Toda información debería ser libre. Es necesario promover la descentralización y desconfiar de las autoridades. Los hackers deberían ser juzgados por su labor y no por cosas como su raza, su edad o su posición social. Pero eso ya, aunque no sea hacker, se supone que en el mundo civilizado. No, pero quiere decir, esto va más enfocado a no, es que yo soy ingeniero de, muy bien, pero ¿eres hacker o no eres hacker? No tiene nada que ver la titulación que tengas con el serlo o no serlo. Ah, vale. Vale. El quinto punto dice: se puede crear arte y belleza en un computador. Eso ya lo sabemos, hay muchas películas circulando ya por los cines que están hechas completamente desde Toy Story, que fue la primera íntegramente hecha con ordenador, a muchas hasta, otras. Hasta incluso hay que compran fotos hechas por ordenador y lo valoran como cuadros. Y el sexto punto decía que las computadoras pueden cambiar tu vida para mejor. Y esa será la base de la filosofía hacker, de la cultura hacker. Que ya. ¿Ya qué? Que no, que estaba, que la habías, te perdía. Ah, bueno. Ya has vuelto. Vale, pues. ¿Es positivo o negativo? Pues depende. Para que lo uses. Claro, ¿vale? Esto como todo, ¿no? Y nada. Un cuchillo jamonero, el ejemplo que ponemos. Es bueno, sí, claro, pero según como lo uses, no. Yo cuando hice por accidente el curso de hacker ético, pues lo hice por accidente. O sea, ¿y cómo se puede hacer un curso por accidente? Pues yo estaba buscando, porque me aburría en casa, y digo, a ver qué cursos hay, voy a ver alguno del INEM. Y me puse a buscar cursos del INEM que yo pudiera hacer, y vi el programa de este curso. Claro, pues, encriptación, intrusión en redes. Y dices, todo suena maravilloso. Y entonces me presenté. Lo que no sabía yo era que era un curso financiado por Europa, y de seguridad informática. Perfecto. Y llegué, me hicieron un examen. Bueno, a todos los que nos presentábamos, yo me acuerdo, cuando yo entré, entramos en la sala, estábamos unos 110 personas sentados haciendo el examen. Había 30 plazas. Éramos 110 y éramos el segundo grupo. O sea, delante de nosotros había otros 110 haciendo el examen. Y yo dije, ni de coña me cogen, porque además yo estaba trabajando, yo de autónomo, y tenían prioridad gente en el paro y tal. Y luego ya las conversaciones, todos informáticos, ingenieros de sistema, un montón de gente. ¿Y no creíste que incumplías la ley número 3? ¿Por qué? Desconfiar de las autoridades. ¿Por qué? Yo desconfío de las autoridades. Hombre, pero como lo daba Europa, del INEM, de... No, pero, a ver, esa es filosofía hacker yankee. Ah, nosotros estamos en Europa. Sí. Y los yankees tienen por costumbre desconfiar siempre de la autoridad. De ahí viene su movida con las armas. Sí, sí. Sí, sí, o sea, es así. O sea, el... Y se niegan a lo de las armas, a controlar las armas, porque es, claro, la autoridad no quiere... Estamos con las pantallitas, ya nos estamos yendo con los americanos y las armas. Bueno, pues lo dejamos para otro tema, ya tenemos tema para la semana que viene. Caso es que yo no esperaba que me seleccionaran, pero me seleccionaron. Sí, porque eso habría alguna criba, ¿no? Habría X plazas, o sí. Superabais las plazas. Y entonces, o sea, los que entrábamos en esto, pues me imagino que serían las mejores notas o lo que fuera. Y era un examen precisamente sobre seguridad informática, porque ya nos preguntaban sobre temas de criptografía, sobre redes, sobre tal. O sea, que pedían cierta base para entrar. Y yo decía, va, yo no entro. Pero me lo dieron, y cuando me enteré que era con certificado, porque ese certificado, ahora no sé cómo estaban los precios, pero nos dijeron en el curso que costaba 1.200 euros cada certificado. O sea, certificarte eran 1.200 euros. Y entonces me lo tuve que tomar en serio, todo en perfecto inglés, el examen incluido, sí. Joder. Y nada, al final me... aprobé, porque había que sacar un 8,5, eran 100 preguntas tipo test, y había que sacar 85 puntos, descontando errores y todo. ¡Qué fiera! Y hice el examen, me salió en la pantallita, ¿es usted apto? Y pues bien. Ajá, genial. Y tal, que ya estará caducado porque tiene una validez de 2 años para que vuelvas a pasar por caja, claro. Bueno, pues ya tenemos el curso de hacker. Entonces, ya he sido hacker ético certificado un par de añitos. Ahora lo tengo caducado. Y tendría que soltar 1.200 euros. Pero eso también lo entiendo, porque me imagino que todo irá un poquito más avanzado. Sí, entonces... pero viendo tal y como está el contenido, he visto las nuevas revisiones que hay y han cambiado 4 cositas. Porque al final los fundamentos de redes son las mismas. Es HTTP. Es que yo no entiendo nada de esto. Y una pregunta que se me ha ocurrido, se me ha caído ahora. ¿Cómo te definirías de hacker ético? Bueno, un hacker ético es un hacker. Tiene habilidades de hacker, de intrusión en redes, de intrusión en sistemas, de malware, no solo en ordenadores, también en teléfonos móviles, en todo ese tipo de sistemas, temas de encriptación, etcétera. Lo único que lo utiliza como seguridad informática. ¿Qué hace un hacker ético? Pues le contratan, por ejemplo, has perdido la contraseña de tu ordenador. Oye, es que tengo información aquí en este ordenador, ¿y cómo lo saco? Pues contratas un hacker ético que te lo desbloquee. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, madre por mía. Por ejemplo, una empresa quiere comprobar si sus sistemas son seguros y tal. Pues contrata unos hackers. A ver si me puede robar. A ver si se puede entrar, si no se puede entrar. Entonces los hackers hacen un ataque. Que está claro, pero controlado, claro. Es un ataque salvaje, sin procurando no romper nada, claro. Pero es un ataque para entrar y comprobar, pues mira, hay este problema y esto lo podéis arreglar así y tal. Y entonces ya lo mejoran. El resto de gente, de informáticos y gente de seguridad, pues ponen los parches o lo que sea para evitar esa intrusión, ¿vale? Y hablábamos sobre esto, y porque también hay distintos tipos de hacker. Uy, teléfono. Qué nervioso. El... ¿Sí? Y ahí... Buenas tardes. Pues de todo. Hay los hackers que se dedican a... Uno de placa fotovoltaica, déjalo ahí que diga su... Ah, vale. Y entonces hay hackers que se dedican a hacer el bien y hay hackers que no, que se dedican a hacer el mal. Pero la intención de hablar de las pantallitas era, quería hacer una puntualización y la tengo ahí señalada en el esto. Luego, si tenéis más curiosidades con las con los hackers y esas cosas, lo hablamos. Pero lo que estoy viendo últimamente, que hay mucha gente con la tonta de la inteligencia artificial, y hay gente preocupada porque me voy a ir al paro, porque ahora hay una inteligencia artificial que hace muchas cosas muy bonitas. El chat GPT, que es lo que hay debajo, es un motor que se llama OpenAI. Chat GPT. Sí, puedes chatear con eso y hacerle preguntas de cualquier tema. Ah, es una inteligencia artificial. Sí, pues lo que hay detrás del OpenAI, que es el motor que hay debajo, es un montón de hindús metiendo cosas en el ordenador. O sea, no es inteligencia. Para empezar, es difícil... No me llames a los indios tontos. A ver, ahora... es muy complicado definir lo que es la inteligencia. No tenemos una definición estándar sobre la inteligencia en general, ¿vale? La humana en particular. Así que no sabemos si una base de datos grande es todo lo que es la inteligencia. Artificial sí es, pero inteligencia yo lo dudo. Ah, entonces gente humana, digamos así, gente humana, mete datos. Sí. Y esto pues los coge, imagino, bajo unas directrices que se le digan. Yo, ¿no? Es que me estoy temiendo que pase con esto de la inteligencia artificial, que lo que necesitan es dinero y están queriendo y pidiendo dinero, que parece ser que Microsoft se los va a inyectar, pero que pase lo mismo que con el coche autónomo de la conducción autónoma de los Tesla. Que al final la tienes que desconectar porque te estrella, ¿vale? Pues no es tan bueno como decían. Y esto suena a lo mismo, sí. Es, digamos, un elemento sorprendente a quien no sabe cómo funcionan estas cosas. Y dice, no, pues le preguntas por la ley de no sé qué... Y te contesta y te hace un esto. Y le dices que te haga un ensayo de 500 palabras y te lo hace. Vale, te hace los deberes. Pero claro, toda esa información ha sido cargado por humanos. Y si no la carga humanos, él no lo carga. No sé si me explico. Sí. No tiene capacidad de aprender, simplemente te responde preguntas. Hombre, eso tiene su... Es que eso es lógico. Si tú le haces un examen de inteligencia donde haya... tenga que resolver problemas de lógica, no los soluciona. No. Anda, pues me estoy llevando ahora un chasco. Yo pensaba que, aunque de manera lenta o no lenta, pero no, o sea, en cierta manera aprendía. Si le pones problemas lógicos, no lo soluciona. Te da una contestación y digamos que al azar, si es sí o si es no, pues al 50% te da una, pero no tiene por qué. Pues vaya mierda de inteligencia. Entonces, artificial. Te puede dar la impresión, o está muy bien hecho y tiene una base de datos amplísima. Sí, como dijéramos así, para ya no para que lo entienda yo, la Wikipedia con voz. No con voz, te lo escribe también, pero bueno, que tú le haces una pregunta y él busca en toda su base de datos y te suelta lo que tiene, más o menos redactado y tal. Pero vamos, toda esa información la han cargado miles de hindús trabajando, me parece que decían que era a 67 céntimos la hora. Madre mía. Picando datos, claro. Y todo eso pues no es nada más que un sistema que consulta esa base de datos enorme y te contesta. Ya. Entonces, ¿me va a quitar el trabajo? Pues esta primera quizá no, pero más adelante habrá inteligencias artificiales que hagan cosas. Pero de momento necesita el estar detrás. Tiene que haber un... Yo le puedo pedir que me haga un ensayo de 500 palabras sobre lo que quiera, pero luego tengo que revisarlo y corregirlo y arreglarlo. O sea, al final es como el piloto automático de Tesla, que tienes que llevar las manos en el volante, y si no hay un humano al volante, pues eso es un... es una herramienta. Es una ayuda. Es por ejemplo, se me ocurre el traductor Google, por ejemplo, el traductor que sí te lo traduce, pero no siempre, y tienes no que arreglarlo, tienes que porque arreglarlo. Hay sinónimos y no son exactamente palabras y conceptos que se correspondan. No, digamos que no coge el sentido de la frase o del contexto, sino que lo traduce tal cual, acierta o no acierta. Pues ese es el tema. Ya. Lo del aprendizaje de máquina es más complejo y es sencillamente relaciones dentro de la base de datos. Uh-huh. Estas primeras inteligencias, por llamarlas de alguna manera, porque las tenemos que llamar de alguna manera, pues están siendo muy aparatosas. Es decir, da la impresión a que puede pasar. De hecho, la habían pasado no sé qué examen de administración de empresa o de algo así. Uh-huh. Y lo había probado. Pero claro, puesto al mando de la empresa, ya veríamos. Ya, claro. A ver, toma la decisión. Yo un poco de chasco me estoy llevando, pero bueno, oye, si la cosa está así. Pues, no, es que está así. O sea, es así, ya está. Es que está así. Entonces, ahora a ver con la inyección de capital que meta Microsoft, a ver cómo evolucionan y tal, pero de momento no es inteligencia ni se le espera. Uh-huh. O sea que la gente que esté tranquila, porque está la gente diciendo es que nos va a dejar sin trabajo. Pues mira, a lo mejor sí, pero muy en el futuro. Uh-huh. De hecho, ya había probado una revista a utilizar una inteligencia de esas para redactar artículos y lo tuvieron que parar porque contratar a humanos que la echaron al trabajo. No pasó el periodo de prueba. Porque tal. Entonces, más adelante posiblemente. Vale. Más adelante, pero de momento no está. Y entonces lo que habrá que hacer es que las inteligencias artificiales paguen impuestos y... Sí, ese es un tema, que los robots que no pagan, pues claro, que paguen para pagar las pensiones. Claro, esa es la historia. Eso está bien pensado. Y entonces, pensionarnos a todos. Así es, y que nos manden el sueldo a casa. A mí. A ti, Fernando, no, que te aburrirías. Hombre, y buscarías más cursos. Que yo no sé cómo te puedes aburrir si estás todo el día de una cosa a otra. No lo sé. Hombre, Eva, ¿qué tal? Hola, estoy aquí. ¿Has vuelto? Sí, es que yo de las pantallas no entiendo mucho. Yo, si se me atasca, lo apago y ya está. A mí me ha hecho mucha gracia lo de los coloricos. De los sombreros de los hackers. Eso es porque había que tener un código para clasificarlos, ¿no? Sí, no. Es que hablaban del hacker de sombrero blanco. Uh-huh. Era el hacker ético, digamos, ético, el que se dedica a la seguridad informática. O sea, tú, por ejemplo. A mí es que no me gustan mucho los sombreros, así que, y blanco tampoco me lo iba a poner. Debe estar precioso como yo. Por contraposición, los crackers y todas estas tribus de hackers, los malos, pues negros. Si los buenos lo tienen blanco, pues los malos lo tienen negro. Y luego están también los grises, que bueno, una vez soy bueno, pero otra vez... Eso es como el Señor de los Anillos, el mago gris, que ni era blanco ni era negro. Un día tenemos que hablar a ver por qué los colores tienen esos... Sí, se puede mirar. Esas connotaciones. El negro malo, el blanco puro bueno, el gris entreverado... Y luego hay otros hackers, pues... Fernando, Fernando, vuelve. Que digo que había otros hackers, los de sombrero azul, por ejemplo, que esos... ¿Esos son los príncipes? No, esos son los vengativos. Vaya. Esos se enfocan simplemente en un objetivo y por lo que sea, porque le han cogido manía, porque estaba trabajando en esa empresa y me han despedido, o por cualquier historia de esta, pues la tomo con ese objetivo y voy a machacar. Vale. O sea que y los dorados, los de las pesetas. O sea que es, o es, euros. Es un negro con objetivos. Sí, puede ser un objetivo reivindicativo. X, el que sea, claro. Cada uno tendrá su. Sí. Había un grupo de hackers de los azules que lo que hacía era buscar a pedófilos por la red y denunciarlos a la policía. Pues eso no me gusta. ¿Y ese es azul? Pues, sí, son azules. ¿Y no sería también blanco ético? No, porque no se dedican a la seguridad informática. Ah, vale. Y luego también, a mí que me gusta el dorado. El dorado es, lo hace por la pasta. La pasta. Vale. Puede ser que esté buscando medios y errores y bugs en los programas y en los sistemas para meterse, pero sobre todo lo hacen en aquellos que hay recompensa. Y por aquí ejemplo, podríamos meter aquellos que hubo que te encriptaban, mándeme tantos euros y le no, quito... esos son delincuentes. A ver, los que cometen delitos son delincuentes. Hombre, ya, pero estaríamos como hackers, serían dorados o negros. Porque lo hacen por la pasta. No. A ver, esos son delincuentes. A ver, un hacker de sombrero negro, por ejemplo, es uno que coge un programa que tiene copyright y te lo desprotege, que es un cracker. Vale. No gana dinero porque no lo comercializa. Pero es de los negros porque está perjudicando a terceros. ¿Vale? Por poner un ejemplo. ¿Y si cobrase? Y si cobrase, sería de las dos cosas. Pero normalmente los que se enfocan a la pasta son esos que se pasan el día intentando encontrar bugs y problemas de seguridad para reportarlos, para porque hay empresas grandes, pues yo qué sé, Apple era de las que pagaba, Microsoft no paga mucho, pero encontrarle un fallo de seguridad y cobrar. O intentando, bueno, ya no está, pero en su día un sistema operativo OpenBSD daba un premio de $1,000,000 a quien pudiera entrar en su sistema con la configuración base. Y había mucha gente intentando llevarse $1,000,000, claro. ¿Y entró alguno? No. ¿Y te has enterado que hoy se ha caído Microsoft? ¿Y se ha hecho daño? Sí, 3 horas, ha estado en urgencias, sin correos electrónicos. Ay, por Dios, qué lastimica. Como más pena. Y luego están también los script kiddies, los chicos del script que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero tienen un programita, un script que hace las cosas de hacker, y entonces ellos corren el script, pero tampoco tienen mucha idea de qué es lo que están haciendo. Y muchos de los encriptadores estos maravillosos son gente que ha conseguido el programa, que lo corre, que ataca a los sistemas que puede atacar, pero realmente serían incapaces de hacer ese programa a ellos, ¿vale? Entonces ni siquiera se les considera hackers, son los script kiddies. Ajá. Son lamers, no hackers. Lamers. Sí. Y luego por motivos históricos había puesto ahí también a los freakers, silbadores de teléfono. Sí, esos son los que me han chocado a mí. Sí, cuando el teléfono era analógico, sí, sí, que iba por tonos. Sí. ¿Cómo este? No, ese ya es digital. Vaya. Pero no sé si os acordáis cuando se conectaban los primeros modem, que tú lo enchufabas y empezaba. Pues los freakers eran capaces de silbar al teléfono con y la conectarse, boca. Sí. De hacer, de imitar los ruidos de un modem y conectarse para llamar gratis. Madre mía. Esos eran los que me chocaban a mí. Los traía por curiosidad, ¿no? Porque sí, son curiosos. Eran curiosos. Era silbarle a la línea y conseguir llamar gratis. Yo uno conocí que cogía una pinza con alambres, lo hacía masa con el cable si era metálico, lo metía por la caja de y llamaba. También era un hacker. No, ese no era un silbador, era un pinzador. Pero vamos, el tema de hablar de las pantallitas no solo era eso, sino también porque lo que hablamos el otro día es que hay, los chavales pasan ahora muchas horas mirando el teléfono y desde la pandemia todavía más. Porque era lógico que en la pandemia no estábamos todos en casa, encerrados, no había nada que hacer, pues hacías pues redes sociales a la pantalla. Y hay gente todavía que está ahí enganchadita con la pantalla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues darle alternativas. Pues no mire la pantalla, ¿y entonces qué hace? Que es a lo que íbamos. Pues, no, es que las tecnológicas que son malísimas. Sí, son malísimas. Intentan que te enganches ahí. Pero igual que intenta un escritor que te enganches a su novela o un director de cine que te enganches a la película. ¿Me explico? O sea, no me parece ilegítimo que alguien quiera que te enganches a la actividad que te está dando, porque a él le reporta beneficios. Pero tenemos que ser nosotros capaces de... conscientes de lo que hay en las pantallitas y hacer que tengan otras actividades que sean igualmente reforzantes, que sean igualmente interesantes y que no estén tanto tiempo con la pantallita. Hay que darles alternativas. Lo que no puedes hacer es no hagas eso, pero no le doy ninguna alternativa para que haga otra cosa. Claro. Y ahí también tendría que entrar un poco la iniciativa del chaval, a ver, no te lo va a dar todo hecho, búscate. Hombre, sí, pero. No, nos carguemos con todo, porque también, yo que sé, al igual que el otro ha tenido la iniciativa de coger el móvil, pues cógete un libro. No, también sería bueno, ¿no? Pienso. No, pero a lo que vamos es que niños que van en carro que todavía no saben andar ya van con el teléfono y puesto para que no molesten. Sí, eso ya es más culpa de los padres, pero me refiero en el sentido de que no estés y dale otra alternativa también. Tiene que buscar el chaval otras también. Cosas, ¿vale? Pero es algo que hay que hablar con ellos, ¿vale? Claro. ¿Qué vas a hacer que no sea mirar el teléfono? Todo claro. En su justa medida, claro. Es bueno, hasta aburrirse. Porque además siempre decimos, no, pues la pantalla. Hombre, yo cuando miro el teléfono no miro la pantalla, miro lo que aparece en ella. No sé si me explico. Si es así en negro, tal y como está ahora mi teléfono con la pantalla negra. ¿Qué pues... zapatillazo tienes? Yo no he visto ni a ningún niño ahora está así con la pantalla. Que se le ponga negra, ya verás cómo se pone el crío. Claro, pero el tema es que lo interesante es lo que aparece en la pantalla. Y muchas veces no sabemos lo que están haciendo con la pantalla. Que ese también es problema de los padres. Sí. Porque puede estar buscando información sobre cualquier cosa. Entonces, deja el móvil ya. Pues a lo mejor está utilizando el móvil para buscar información. Tendrás que mirar qué es lo que hace el niño con el móvil. Niña, ¿qué haces con el móvil? No estoy utilizando el móvil. Ah, es que la pantalla me lo tapaba. Son mis gafas de ver. Las estaba dejando ahí. Eso se me ocurre una pregunta, pero que nos vamos del tema. Pues... ¿Alguna puntualización más?

Te he pillado. Un poco. Te he pillado sin querer. Ha dicho Barrio Sésamo. Sí. Que nosotros somos del tiempo de Barrio Sésamo. Yo soy de tiempos de Locomotoro. ¿De quién? Locomotoro, los hermanos Malasombra, Capitán Tan, Valentino. Ah, no los conocía yo, El tío Aquiles. Yo tampoco. Los chipiritifláuticos. Ya veis si hace años de eso. Sí, sí. Yo era pequeñito. Eran en blanco y negro y todo. Ajá. Y pues bueno. Yo tendría 3 o 4 años. ¿Solo? Sí. ¿Y te acuerdas? Sí. Un pedazo de disco duro tú. Pues yo era de Heidi. Lo marco. Eso ya me pilló más mayorcito. Y sobre Heidi y la canción habría que hacer un estudio, ¿no? Sí, no sé qué se habría fumado. En fin, bueno. No me huelen las nubes, abuelito. Ya estamos. En fin, vamos con las actividades para el turrón. Sí, os hemos traído un taller en familia, que es esta vez gratis. Es bueno. ¿Eh? Sí, que estamos a finales de mes. Pues por eso. Pues es en la Caixa Forum, ahí en el Simu Clave, donde la estación del Portillo. Y desde el 14 de enero hasta el 2 de abril, sábados y domingos inclusive, úsase todos los fines de semana, hay un taller gratuito dirigido a peques desde 4 años. O sea que tú puedes ir, Eva. Lo dices por mi tamaño. No hace falta registrarse, que siempre estamos con que hay que llamar, pedir plaza. No hace falta registrarse. Es ir, tienes plaza, para adentro. No tienes, pues para el siguiente. ¿Y en qué hacen aquí? Pues con diferentes materiales, diferentes cosas, pues representar letras, hacer letras. Sí, es una actividad sobre tipografía. Uh-huh. Que no es enseñarles a escribir, que no. Pensando, es a lo mejor hacer pues con plastilina, venga, pues haz la X. Hacer letras. Y se puede hacer decorativa, bonita, claro. Siempre y cuando, pues eso, se reconozca la letra que estés haciendo. Claro. Fíjate qué tonta, pero qué divertido. ¿No? Pues ya sabes, Jorge. Hacer letras. No, que yo me voy para Madrid. Yo hago caso y yo me voy para Madrid. Pero otra vez, ¿te vas? Cuando me he ido, Jamila, cuando me he ido. Pues en septiembre o octubre te fuiste. Pero eso llega a tocar chufa. Sí, que fue cuando te disfrazaste y todo eso a la feria esa que fuiste. Ah, sí, también, es verdad. También dice, ¿ves? Yo he ido dos veces. Que la otra era la de que fuimos al... Sí, a la feria. A la feria de esa. No, de... pero después de esa fuiste. No. Fue primero la de disfraces y luego fue esa y ya no he olvidado. Pero bueno, ya se ha anotado unos cuantos baretos de por ahí. Sí. Y un Primar de 6 plantas. Joder, yo no voy al Primar ni aunque me paguen. Pues no, yo creo que él ha pensado. Le he dicho un Primar porque a las mujeres les gusta y ha dicho, ya está, la aparco allí. Las mujeres, pues yo no. Uy, que ya nos vamos, que ya nos está encorriendo. Y ha entrado así llegado de vellón. Pues eso sí, que mi amigo Fernando me ha dicho varios sitios. Intentaré ir a todos, aunque no sé si tendrán hambre para todos, pero bueno. No, simplemente darte una vuelta por el centro, por lo que llaman el Madrid de los Austrias, pues yo que sé, bajar al Palacio de Oriente y ver cómo está, darte un paseíto por el templo de Debod, que está allí detrás de la Plaza España. Templo de Debod, sí, no me lo he dicho, ahora me lo apunto. Es un templo egipcio que desmontaron piedra a piedra en Egipto porque iban a hacer una presa, y España fue una de las naciones que pusieron dinero para ayudarlos. Hombre, aquí, y para aquí, rescatar en cuestión de tal. Entonces, como sabemos, ese templo iba a quedar debajo de las aguas, pues a los países que colaboraron con ellos les regalaron monumentos de eso para ponerlos en su sitio. ¿Y eso está muy retirado de todo esto que no, me... está ahí en plaza, en la plaza. Ahora lo buscaré y me lo apunto. España. ¡Hostia! ¡Qué fin de semana! Cuando en el Nilo habría inundación, tiene agua, y cuando en el Nilo no habría inundación, pues no tiene agua. Ves allí el pilón, pero está vacío. Y dicen que es una de las mejores puestas de sol de Madrid. Sí. Ver la puesta de sol allí, porque estás mirando hacia el oeste y estás en alto. Ah. Y ves todo Madrid. ¿Sabes? Pues un buen dato, miraré a ver cuando dicen que se pone el sol. Y a ver si voy a hacerlo así, lo hago así, que me coincida. A ver si pedo. Pero vamos, que es simplemente darte un paseo por el centro de Madrid y ver sitios y cambiar de aire. Y darte eso. Por que Madrid. Siempre Madrid tiene mucho que ver, pero así en un fin de semana no lo puedes ver porque. Por fascículos. Simplemente con entrar en el Prado ya tienes para todo el fin de semana. ¿Y te has sacado, vas en el tren? No. Porque estaban los billetes estos a 18 euros. Sí, pero luego tienes que cogerte. Te paran en Atocha. 18 euros por sí. 5, 20. Tu hija no paga. Los pequeños o no 4, sé cuánto. 80. Estás en una hora y media. Dos horas. No, pero esos billetes tienen trampa, ¿eh? El tienes que ser es... según en qué horas. Sí, y no puedes llevar no sé cuántos kilos de peso. No, que yo lo he cogido para el fin de semana que me voy también de conciertos. Y he cogido y es para junio. ¿Y a qué hora te vas? Pues uno hemos cogido al mediodía y la vuelta me parece que es también a las 4:30. ¿Y son 19 y 19 o 19 en total? 19 y 19. Pero es que te sale a cuenta. Entre mi coche es gasoil y te sale a cuenta. Y luego apárcalo por allí. Tengo parking gratis en el hotel. Que da igual, pero que no. Lo único, el metro. Cada uno se hace sus planes. Sí. Bueno, igual lo miro, pero una vez que lo miré, es las horas y, claro, y son horas que no... No, pero es este que ha sacado solamente 1 millón de... hasta el 31 de este mes. Que han sacado 1 millón de viajes solamente a Madrid. Uh-huh. Bueno, a Madrid, Tarragona, Barcelona... Que ya te lo diré, luego te lo digo. Vale. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, vamos despidiéndonos. Sí, venga, rápido, que queda un minuto. Manera de contacto. Teléfono 976-52-56-45. Boli flojo. ¿Eso? Por eso, por correo. Por eso. 5-2-5-6-4-5. Eso, y por correo es radio@asociacionpica.org. Muy bien, que es. Muy bien. Muy bien. Y que tenemos calendarios. Eso. Hasta. Y un abrazo a todos. Y a todas. Take my hand, the best is yet to come.